El podcast La Cruz tiene narradoras, narración oral de abuelitas, es parte del laboratorio corporal Lab Resistir, transmitiendo la memoria femenina a través del cuerpo. Proyecto ganador de la beca para el desarrollo y divulgación de contenidos culturales locales en bibliotecas públicas 2019, apoyado por el programa de estímulos del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. Organizado por la Biblioteca Pública Manuel Agustín Ordóñez y Fundación Antropomorfa. Esta propuesta busca apoyar y recuperar la memoria histórica, estimular la creación y visibilizar la producción creativa de las mujeres de la Cruz Nariño. Este podcast está bajo licencias Creative Commons, atribución, compartir igual y no comercial. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Natalie Cáceres, junto con mi compañera Eliana Guerrero. Eliana tiene familia acá y yo hace muy poco conocí La Cruz. Lo primero que conocí de La Cruz fue esta biblioteca. Y este contenedor cultural es muy importante y sobre todo me sorprendió porque es muy activo. Siempre vienen niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelitas, abuelitos. Y es un espacio que definitivamente tenemos que cuidarlo, bueno, tienen que cuidarlo porque es suyo. Y dentro de eso yo me encontré con la bibliotecaria y nos pusimos a charlar y me di cuenta que era mujer, una mujer súper, súper, como dicen, berraca. Y una gestora del municipio. Y de esas gestoras necesitamos en este país, de esas gestoras que nos pongan a leer, a jugar, a compartir, a contar el conocimiento. Entonces le propusimos, claro, que nos enredemos y nos enredamos en este proyecto. Entonces van a haber otros eventos que vamos a compartir con ustedes y este es uno de los eventos más bonitos que nos propuso la bibliotecaria, que es esta tertulia. Nosotros, con los diferentes proyectos que tenemos desde Antropomorfa, queremos visibilizar la labor, el conocimiento, la palabra de las mujeres. Siempre nos damos cuenta que a veces en los libros como que faltan las mujeres, en algunas historias no las nombran con nombre propio, ¿no? Eso es importante, nombrarlas con nombre propio. Y eso no quiere decir que no hayan estado, ni participado, ni nada, ¿no? Eso quiere decir es que que es un problema, es que no se las nombraron, no las escribieron. Entonces queremos hacer ese ejercicio de nombrarlas, de hacerlas escuchar y que se conozca eso desde La Cruz. Entonces yo les voy a pedir un permiso también porque estamos grabando para que la voz de ustedes, las historias que nos tengan que contar, que son tan importantes, se escuchen y no las escuchen hoy ni mañana, sino que las escuchen por muchos años más. Entonces así es como iniciamos. Muchísimas gracias por recibir esta invitación, por venir. Ustedes, mujeres, abuelitas, son muy importantes para nosotros, son muy importantes para sus hijos, para sus nietos, porque tienen toda esa sabiduría y toda esa fortaleza. Entonces, estamos muy agradecidos y agradecidas porque estén aquí y muchas gracias también a la gente que vino a participar y a escuchar. Mis taitas, mis ancestros me heredaron lo suyo. Mi nombre es Gloria María Imbachi. Gratulina Muñoz, nosotros venimos de aquí, de la vereda del Atico. Muy buenas tardes, yo soy Lucrecia Muñoz Palacios, vivo aquí, nací y vivo aquí en La Cruz. Yo me llamo María Tránsito Bravo, soy de La Cruz Nariño, vivo en la estancia y estoy muy agradecida por tenernos en cuenta las abuelitas. Buenas tardes, yo vengo de aquí del barrio Floresta y mi nombre es Blanca Guerrero. Muy buenas tardes para todos, un saludo cordial, una felicidad encontrarme con todos ustedes. En un jardín de claveles se encuentran muchos placeres y mi felicidad es encontrarme con todos ustedes. No, si la luna fuera tinta y el cielo fuera papel, escribiría una carta a aquel divino clavel. ¿Nombre suyo? Seferina Díaz, de Guerrero. Bueno. Buenas tardes para todo el honorable público. Estamos aquí dándoles el debido agradecimiento por toda esta invitación que nos han hecho, haciéndonos presentes a las personas que tal vez ya somos de un adulto mayor, donde las personas tal vez nos podían estar en un olvido, nos tengan en un recuerdo. Muchísimas gracias. Melina Ortiz, vivo aquí en La Cruz. Buenas tardes para todos. Les agradezco mucho por invitarnos. Mi nombre es María Isaura Ortiz y vengo de Villa del Norte, de un barriocito de aquí. Hoy vamos a hacer, como les digo, un conversatorio. Es un tema libre. Vamos a hablar de lo que ustedes quieran contar. La idea es que ustedes nos cuenten su historia, si quieren contar la historia de su vereda de La Cruz, lo que hace la señora, diga coplas, que hay, lo que ustedes saben. Honorable público, he venido con el fin de saludarlos y darles los debidos agradecimientos por esta invitación. Y para agradecerles, traigo el cariño de darles una poesía aquí, presentarme mi poema que me han pedido, ¿no? Mi poema es Bandera que adoraron mis mayores y que aprendí a adorar cuando era niña. Tú formas el amor de mis amores, no hay un cariño igual a tu cariño. Si me llenan de entusiasmo tus colores y más inmaculado que el armiño, hoy al verte tremular libre y entera, te adoro como un dios o mi bandera. Símbolo de la tierra en que he nacido, emblema del honor y de la gloria, ¿quién mueren por haberte defendido? Vida inmortal alcanza nuestra historia. Como las regiones que libre te han seguido y vive nuestro pueblo en la memoria, un templo encontrarán en cada pecho en el honor de la gloria y del derecho. Perdón. La de las coplas, ¿usted quiere decir otras coplas? Por contarles a toda la juventud de la vida de nuestra y la vida de antes. Nosotros antes era una vida muy, muy dura, muy trabajosa, el trabajo era muy cruel y vivíamos ordinariamente sin vías, todo era cargar al hombro todo. En cambio hoy es más cómodo, todo es más fácil, con más facilidad, con los carros, con la energía, con el agua. Es una vida más pasable. Antes se molía todo, era la piedra, café, maíz, todo era dormir en camas de con cueros, con esteras, con jucos, de palos rollizos. Todo era ordinariamente, no como ahora, todo en camas, colchonetas, todo a lo bien. Antes no, antes era durísimo y entonces pues hoy le damos gracias a Dios y a todas las personas que nos vienen ayudando en estos últimos días de nuestra vida para terminar este resto de vida con más comodidad. Gracias por escucharnos. ¿Cómo la cuidaban en la dieta cuando pues, tuvo sus hijos? Pues así como se podía, porque como no había las formas. Un asquiquito. Ah, cinquito nomás, ¿no? ¿Y racachas comió? Ah, sí, eso sí, claro, con la gallinita. Los pajaritos en el aire se mantienen con mosquitos. Así me mantengo yo con abrazos y besitos. ¡Aso! Subiendo la cuesta arriba y bajándola de para abajo, me encontré con don Elías. Como no le di trabajo, no me dijo buenos días. En una piedra lisita, ¿cómo es? Aquí me pienso sentar en una piedra lisita para de aquí divisar cuál de las tres más bonitas. Bueno, le damos el agradecimiento a doña Seferina Díaz de la vereda de Campo Bello de San Gerardo. Muchas gracias por compartir. Ahora seguimos compartiendo. Siéntese y ahora seguimos compartiendo. ¿Listo? Doña Gloria Imbachi nos va a contar su historia. Bueno, pues como aquí se trata de coplas, dicen, ¿no? O eso, pues parece que se me fue. Ayer pasé por tu casa. Tú estabas haciendo unas arepas la risa que me moría de verte batir las tetas. Aquí va otra, ¿no? Que dice, mi primer amor que yo tenía, tras de un tronco lo dejé. Vino la cresamenta y con todo tronco se fue. Voy a contar una historia, ¿no? A todas las personas que se encuentran aquí de presente, ¿no? De que yo una vez me fui a traer unos troncos. Ya era la oración, ¿no? Entonces yo cogí de para arriba y como había una montaña. Entonces, allá cuando yo estaba ya llenando la coletica de los troncos, ¿no? Y entonces cuando oí una mujer que lloró durísimo. Entonces yo no hallaba qué hacer para cargar esos troncos. Y luego yo me vine y entonces llegué a un filo porque me dijo una compañera, nos viene y nos alcanza la llorona. Y entonces nosotros, ¿qué podemos hacer aquí? Y corra, yo cogí adelante de la compañera cuando llegamos a un alambrado y me rompí hasta aquí encimita del ojo. Por correr y me rodé con todo troncos. Yo tenía, en ese tiempo tenía 60, acá arriba en Juan López, en el alto de Juan López. Entonces yo llegué a la casa sin resuello. Y yo no podía hablar nada, y decían que ya pasaba por al lado de la casa la llorona. Entonces yo me fui para la vecindad a pedir posada que me dieran para quedarme, porque yo mantenía sola. Y me tocó de irme para la vecindad a quedarme. Yo la escuché llorar durísimo. Y gracias por todo. Gracias. Pues esto de chanzas o de adivinanzas en el momento, realmente no me acuerdo. La escuela, en el colegio nos enseñaban, porque decían que no todo tenía que ser muy en serio, sino que había que propiciar a los que nos acompañaban, a los que éramos de ese tiempo, pues para reír, para compartir, para hacer un receso en el intenso trabajo. Eso. Por otra parte, yo quiero principiar contando cómo era la cruz cuando yo ya me di cuenta, porque ya son largos 86 años que doy gracias a Dios y que espero que todas y cada una de las personas que nos acompañan también tengan la oportunidad de vivir para bien de sus hijos, de sus familiares y, ¿por qué no?, del pueblo. En la cruz, por ejemplo, la iglesia era precisamente donde es la casa cural, ¿no? Allí una iglesia de un salón largo, cubierto con tejas, tenía una torre con una cruz, un portón anchísimo de madera bien rústico, ¿no? No como el que ahora está, que está tan bonito. En las madres vicentinas, ellas tenían internado, pero eran muy pocas las niñas que se internaban. Había un gran respeto por ellas, ellas ejercían una función admirable, porque hacía que la niñez fuera respetuosa con los mayores, con sus padres, con las autoridades. Eso creo que es un buen recuerdo. Alcaldes, unos señores ya de años, fue don Rutilio Bravo, fue alcalde. Don Josafá Díaz, que vivía acá en la Plaza de la Pola, y bueno, sería largo nombrarlos a todos, ¿no? Eran elegidos por el gobernador. En ese tiempo no había elecciones, entonces los nombraban de acuerdo, pues, a los intereses del mismo gobernador. Y el alcalde, pues, personas muchas veces sin preparación, pero con mucha voluntad de servicio, ¿no? Había policía, pero la policía funcionaba arriba en la plaza, en donde ahora es Telecún. No, Telecún no. Ay. La antigua alcaldía, creo. Sí, la antigua, claro. Ajá. Era allá, y pues el funcionario era el alcalde, el secretario, y ellos hacían pues alguna cosa. No había acueducto, ¿no? Entonces los alcaldes posteriores fueron los que se entusiasmaron porque sufríamos mucho por el agua. Había pilas en las esquinas, no en todas. Y entonces cada barrio por las noches íbamos con puros, ¿sí saben lo que son puros? Sí, a carriar el agua todas las tardes para llevar a la casa. Y en la casa se usaban las pilas de piedra, unas redondas, otras rectangulares, ¿no? Eso era para el agua. Para el mercado venían de los alrededores, surtían de todo. Y como decía acá la señora, las ventas eran arracacha, batata, poca papa, cebolla, coles y ocas también. ¿Sí las conocen? Sí. Nosotros las viejitas sí, pues, y comimos. Con leche. Más ricas, sí. Y era un alimento, pues, bien. Es decir, no tenía nada negativo, se comía con tranquilidad porque no hacía daño, ¿no? De las madres vicentinas que les cuento, el convento era aquí donde es la San Francisco. Y la escuela, a ver si, aquí, pues todo esto, era una escuela grande. Como les decía antes, solo recibían niñas. Y la otra escuela era allá donde es la escuela anexa, pero no esa construcción que está, sino una casa grandota con corredores de dos plantas, con patio. Había restaurantes en ese tiempo, daban restaurantes. Eso era dado sin ninguna clase de compromisos de dinero. Las clases empezaban a las 7 de la mañana. Y salíamos a las 12, toda la mañana, cumplidamente, con toque de campana para salir y para entrar. En los salones eran unos muebles toscos, unas bancas largotas, acá el mesoncito angosto y acá la parte para sentarse. Se usaba mucho el tablero de madera incrustado en la pared. Había otros que eran acá con parales. Y la tiza, ¿no? Como útiles, la pizarra. La pizarra era de piedra, pero bien pulidita. Y se escribía con un lápiz también de piedra, que fuera tizudito, decíamos, es decir, que no rayara. Y por un lado tenía renglones, por el otro lado no tenía nada. Entonces, por donde eran renglones era para que escribiéramos. Y por donde está sin renglones, allí para hacer dibujos, ¿no? A la entrada se llamaba lista y todo mundo tenía que estar cumplidamente. Eso sí era atención firme, ¿no? Muy, por ese lado, mucha disciplina. En la parte religiosa, las monjitas se dedicaban pues de lleno, claro, a cumplir con su deber de maestras, pero también a cumplir con los deberes religiosos. Nos llevaban en fila, ¿no? En fila así y las monjitas juntas, y cada curso con su monjita para ir a la iglesia. Allá en el mes de mayo era obligación que las escuelas cantaran a la Virgen y que que tuviéramos rosario para rezar el Santo Rosario, que era pues algo muy respetuoso, solemne, muy religioso, ¿no? Y había escuela para varones. También hubo allí donde es el Banco Agrario, había escuela que se llamaba la Escuela Complementaria. Es decir, terminaban la primaria e iban allí. Ya las clases eran pocas. A veces usaban la regla para castigar físicamente al que, ¿no? Sí, eso sí era así bien, bien rígido. Y los padres de familia en ese sentido le ayudaban a los maestros, porque en la casa también hacían lo mismo, echar perrero, decían, ¿no? A ver, ¿qué más me acuerdo? En el tiempo de Semana Santa, eso era, en primer lugar, el viernes anterior a la Semana Santa, había la costumbre de jugar con ortigas. Ortiga, ¿sí la conocen? Es una planta. Una dicen ortiga chiquita y hay otra grande. Y eso cuando, como no se usaba, las mujeres no usábamos pantalones, sino faldita o bata que decíamos, y entonces los castigaban, y eso, pues eso pringaba durísimo, eso era, no, eso era correrse, pero era todo mundo, adultos, jóvenes y los pequeños. Era el día de las ortigas. El domingo, o qué digo, en la Semana Santa, tras la solemnidad, tras el respeto con que se hacía, la asistencia de la gente, la que se hacían las procesiones, salían de la iglesia por el parque que siempre ha existido, lo que sí con unos árboles diferentes. Ya no hay ni uno de los viejos. Entonces salía la procesión de la iglesia, pocas andas, gente pues más o menos, porque pues en ese tiempo tampoco era muy poblado la cruz era pequeña, ¿no? Pero era obligación las escuelas llevar a los niños a las procesiones, así estuviéramos en vacaciones, pero era obligación. De deportes, por ejemplo, esto, que el fútbol, que tenis, no se practicaba, sino el juego de bola, que decía que era en la plaza y acá en la pola jugaban los grandes con una bola pequeña de caucho. Pues no sé bien en qué consistiría ellos, pero en eso se entretenían, ¿no? Las novenas, por ejemplo, celebraba la novena al Niño Dios, la novena a San José. A ver qué otra recuerdo. Pero asistía mucha gente, ¿no? Sí, a la novena. A la novena asistía. Y era obligación de los maestros en la escuela enseñar recitaciones o poesías alusivas a la Virgen, por ejemplo. Y las niñas iban a recitar. Se acababa la novena y entonces era cantar y recitar. Las niñas. Y los niños también, pues cuando les tocaba a ellos. Esa era una manera. Y con andas, con uniforme había que asistir, tanto los varones como las mujeres. Luego, después de las monjitas vicentinas, ya vinieron las franciscanas, ¿no? Entonces allí ya se fueron las monjitas. El pueblo extrañó mucho esa ida, porque pues eran eje del poco progreso que en esos tiempos sucedía. Los bailes en la casa. Por eso la casa tenía que ser con una sala grande, porque se invitaba pues a los amigos, a los vecinos y a las niñas también, amigas, que las invitaban, que a veces poco les gustaba a los padres de familia mandarlas a bailar, porque las mandaban hasta las 11, a las 12, por ejemplo, y iban llegando a las 4 de la mañana. Bien rumberas, sí. Sí, señor. Bueno. Y en ese tiempo se trataba, era de bambuco. No era pieza, sino... Ah, sí. Bambucos, pasillos, después el porro. Ya ahora, pues, los bailes que tienen y que los gozan bastante. Quería preguntarle acerca del inicio de los carnavales. ¿En qué fecha más o menos usted cree que empezó esa tradición de iniciar las festividades el 5 y el 6 de enero? Acá, pues, en La Cruz, ¿no? Pues... Sí, claro, sí. Sí, pues, así como decirle el año y las fechas, pues, el 6 de enero, claro. Pero sí puedo acordarme... Porque, pues, mis 86 años me dan para saber de los carnavales. Aquí había una profesora, la señorita Targelia Bravo. Era profesora en la normal y ella era una persona que no solamente se dedicaba a las labores escolares, sino que también irradiaba cultura al pueblo. Entonces ella, con otras personas, naturalmente, organizaban los 6 de enero. Y era desde entonces las carrozas, ¿no? Lo que veo yo como distinto es que en la carroza se montaban, pues, mujeres, niños, hombres, haciendo alguna gracia, ¿no? Sí, animando, ajá. Por ejemplo, bien disfrazadas y, por ejemplo, yo recuerdo una que de una señora que cogía y hacía en la carroza, echaba masas a una olla, ¿no? Simulando las masas con coles. Haciendo las sopas, sí, señor. Y así representativos, pues, de muchas cosas. Y las carrozas no pasaban de 3 a 5, ¿no? Sí, eran pocas, porque éramos pocos también. Pues yo no tengo muchos cuentos. Yo lo que estoy es agradecida de las personas que han hecho este programa, muy agradecida. Yo estoy tal vez en representación de la estancia, ¿no? Tal vez no sea el momento ni la ocasión. Yo quisiera conversar un ratico con uno de los jóvenes que están allá presentes y que me digan, me saquen de una duda. ¿Qué época de la vida les pareció a ustedes la de ahora y la de nosotros, los viejitos? ¿Podría ser al señor? Pues yo creo que en la época de antes se miraba mucho la disciplina, el respeto hacia el mayor. Sí, ni sé cuándo. Cuando a nosotros nos educaban, era por la cabeza que teníamos que pensar, no había de todas esas vainas. Claro, sí. No había tantas facilidades. Sí, yo creo que ni manejar puedo eso. Pero nosotros, cuando teníamos en el colegio o en la escuela, si salíamos, si nos graduaban, era porque sabíamos. Y ahora no ve, todo corre es a preguntarle al internet que ni sé qué, ni sé cuánto. Yo no me parece correcto eso. Y el prohibir, por ejemplo, de castigar a los hijos. Más antes mi mamita me decía, a los hijos hay que tenerles el pan en una mano y el rejo en la otra. Y así sucedía. Pienso yo que una recomendación de mi parte para los jóvenes sería como eso, tratar de recuperar un poco de esa vida que nuestros antepasados vivían, porque sí, en realidad era una vida mucho mejor. Sí. Porque a mí me gusta, digamos, como que siempre en conversaciones, en acciones, tratar de rescatar un poco de lo que mis abuelos me han enseñado, de lo que ustedes, por ejemplo, nos enseñan ahora, uno trate de aplicarle. Entonces, no, pues, la verdad, muy agradecido con todas ustedes, porque créanme que es una delicia para uno, porque a mí me gustan mucho estas actividades, y es una delicia, o sea, es algo muy grato escuchar de sus propias palabras, de personas que han vivido aquí en La Cruz, que han vivido en sectores cercanos, historias, bueno, cuentos, y cómo se vivía antes. Eso nos sirve mucho a nosotros para de pronto tratar de reformar y de redirigir la juventud de este municipio. Entonces, muchas gracias. Yo quería decir eso nada más. Bueno, yo tal vez no es la hora ni el momento. Yo quisiera pedirles que me permitan leer un poema que tengo. ¿Por qué? Porque pues ya la mente ya se va a volar. Oración por la soledad. Señor mío y Dios mío, muchas veces me experimento solo. No tengo a nadie a mi lado y a veces parece que a nadie le importa. ¿Sabes? Eso me duele y me hace sentir mal. Hoy estoy aquí para hablar contigo de mi soledad, para pedirte que me ayudes a asumirla, a vencerla y usarla para la difusión de la buena familia. ¿Sabes las causas de mi soledad? ¿Sabes si es fruto de mis decisiones equivocadas, el paso o si el futuro de la incomprensión de las personas que amo? Simplemente es una situación normal de la edad de mi época en que vivo. No quiero sentirme juzgado ni señalado por nadie por mi soledad. Asumo las causas que hayan generado y entendiendo que ahora lo importante no es quejarme ni renegar de lo que vivo, siendo entender para qué está sucediendo esto y que debo aprender de la experiencia. Entiendo que no estoy solo. Tú sabes, a mi lado y siempre hay personas que me aman y me quieren lo mejor para mí. Por lo tanto, su amor me acompaña. Dios mío y Señor mío, yo quiero sentirte presente hoy y quiero sentir que estás a mi lado, mostrándome que soy tuyo y que quieres lo mejor para mí. Sé que tu amor no me deja nunca, siempre quieres que pueda vivir la vida en plenitud. Que no salga a buscar afanosamente compañía, sino que pueda vivir abriendo el corazón, dejando a los demás que manifiesten su amor por mí y que pueda entender que cada una de las personas que están cerca, tú estás allí. Porque también cada una de ellas tienen dificultades cargando problemas de otros. Es necesario que pueda amar con tranquilidad y felicidad. Confío plenamente que todo lo que me das ahora y a nuestras vidas. Dame la capacidad, Señor, los espacios de la agenda para aceptar a los demás, para amarlos, para confiarles mis secretos de corazón, para mostrarles mis sueños y compartir con ellos lo que nos ha mostrado, pero entendiendo los momentos que debo volver a estar contigo y disfrutar de nuestra soledad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Tránsito. Gracias. Yo quiero hacer un paréntesis dirigido a la gente joven. No todo son defectos, no todos son errores. En la gente joven hay valores invaluables. La alegría, el deseo de superarse, de estudiar, de ser profesionales. Eso cuenta mucho en el progreso de un pueblo. Cuenta mucho para la misma familia, que es el primer rol que lo rodea. La gente joven tiene muchos valores, que, pues qué bueno que fuera más extenso el número de jóvenes que nos acompañan, para poderles decir que miren siempre adelante, que sean respetuosos de las leyes, de la vida y de el diario vivir, porque en ustedes está el futuro, en ustedes descansa esa responsabilidad a que las cosas sigan bien en cuanto a educación, en cuanto a sociedad, en cuanto a trabajo. Para eso yo felicito a todos los que se comportan bien con sus padres, con la sociedad, en sus colegios, que haya respeto. Respeto el máximo para las mujeres. Las mujeres son hechura de Dios, las mujeres merecen respeto, las mujeres merecen que se las trate bien, que se les tenga paciencia, sí, porque defectos tenemos, ¿no? Y entonces que se sepan adaptar el uno al otro para que vivan felices. Muchas gracias. Esto dijo el armadillo, subiendo una cuesta arriba. Se sentó en una piedra caliente y dijo, a ver si el dueño de casa se presenta con un aguardiente. Alta, alta como una torre, pero misa no se oye. ¿Qué es? Es una diva. Aquí la paso. Pero déjame ver, ella va a decir un... A ver. A ningún amante viejo le des posada en tu casa, porque claro, con facilidad se enciende el carbón que ha sido obrar. De acuerdo a mis años, les voy a contar mi historia, ¿no? Yo tengo mis 86 años de vida, las he crecido en el campo, no las he crecido en pueblo, pero de acuerdo a la experiencia que llevo, pues si mis padres también nos supieron formar, gracias a Dios, con respeto, no con educación, como se dice hoy día, como hay magisterio tanto, en ese tiempo no había, ¿no? Pero así nos llevaban ellos las razones de lo que se presentaba en el pueblo. El pueblo fue un pueblito de pocas casas, de pocas calles, organizado pues por poca gente, pero de gente más o menos respetable y honorable. El agua era en un llanito, en la, una sola pilita para todo el pueblo. Un solo servicio de agua para todo el pueblo. Ahí tenían que pacientarse para llevar la agüita. Y ya de poco en poco la gente fue edificando la iglesia. Y todo esfuerzos, yendo a traer hasta en el hombro materiales a Pasto, donde los regalaban de los demás altares. De esa gente de antigua, no hay hoy que tengan esa fuerza para hacer esas paredes a fuerza de pisones y alzar esos bultos de tierra al hombro y tenerlo hasta con las muelas. Esa gente era gente fuerte, gente valiente para trabajar. Y así hicieron el templo, pues que ahora ya está hecho en otro modelo. Y la gente, pues nosotros todos sufrimos por recuerdo al magisterio, porque allá no había, pues como dice, escuelas, era de los papás, tenían que pagar una profesora, llevarla de aquí de la Cruz, pagarla entre los padres de familia. Y entre estaban días niñas y días niños. Por eso nosotros no somos personas estudiadas, no somos personas que hemos comprendido mucho en el magisterio, pero gracias a Dios, a nuestros padres, que nos han criado con respeto y con educación propiamente como si fuéramos estudiados. Ese recuerdo nos lo han dejado nuestros padres. De acuerdo al pueblo, muchas cosas no les puedo yo existir a decirles, porque yo fui criada en el campo. Pues no les alargo mucho mi conversa, porque pues me acordaría de muchas cosas, pero pues el tiempo también ya es corto, ¿no? Muchísimas gracias por vernos invitados, por tenernos en cuenta en esta reunión. Les doy las debidas agradecimientos a todos los presentes. Del otro lado del río me jalaron un limón, pero el golpe me dio en el pecho y el agria en mi corazón. Pues, coplas tienen muchas, pero ¿para qué les digo cosas? ¿Otra? A ver, no se vaya a defender nadie, porque no es por ultrajarlo. Pues, subiendo la cuesta arriba, con un oso me encontré y me hizo una cara fea como me la hizo usted. Ya, ya. A ver, mi hija, ya. Lo traigo. Bueno, abuelita, yo quería preguntarle cómo era la crianza de sus hijos allá en el campo. ¿Cómo era a la hora de llevarlos a la misa? Bueno, mi hijo, buenas tardes para todos, primeramente. Y pues la crianza de mis hijos en esos tiempos, ¿para qué es que me pregunta mi hijo? ¿Cómo los criaba usted? ¿Cómo eran las formas de los castigos? En esos tiempos no era como ahora, mijo. En ese tiempo se reunía uno con la familia, siquiera conversábamos por la tarde, todos reunidos del ruedo del fogón, cuando era la tarde, y ya teníamos la oportunidad de conversar. No es como hoy día que ya los hijos ya no conversan con los padres, porque eso ya se parece que ya se terminó. Es raro para reunirse uno con los hijos. En esos tiempos, como no había televisión, no había esas cosas, entonces nosotros pues nos preocupábamos, era por conversar con los hijos. En ese tiempo rezábamos el rosario, nos reuníamos todos, rezábamos el rosario. Y esa era una noche uno, otra noche el otro, pero desde tierna edad ellos aprendían, porque en ese tiempo no conocíamos de la palabra de Dios como es hoy día, ¿no? Sino que el rosario, eso sí lo teníamos en cuenta, y todos mis hijos tenían que rezar desde muy pequeñito, les enseñaba yo. Pero hoy día, como ya todo es diferente, mijo, ya gracias a Dios por la que ya está extendida la palabra de Dios en todo el mundo, entonces nosotros ya les enseñamos, ya ellos ya tienen que aprender por su cuenta, que lo que fue de enseñarles nosotros, en esos tiempos les enseñábamos. Donde los mandábamos, tenían que obedecer, porque si no hacían caso por la buena, pues el juguete, en ese tiempo se les daba juguete. Pero como hoy día ya no se puede reprender los hijos. ¿Cómo era que cómo los castigaban antes? Pues les damos, con la correa. ¿Con la correa? ¿Con qué más los castigaban? O con la chancla, pues. ¿Una chancla? Sí. ¿Cómo era así? ¿Sí? Claro. Y se mandaba y obedecía. ¿Cómo era el rejo que les daban también? ¿Con qué lo hacían el rejo? El rejo de cuero, mijo. Pero nosotros casi no usábamos el rejo, porque mis hijos no necesitaban rejo, porque donde los hablaban tenían respeto, autoridad, como él. ¿Autoridad? Sí. Porque uno los hablaba y los cría con autoridad, entonces no había problema porque ellos obedecían. Llorando o no llorando, al mandado se iban. Sí, como era así. Ya hoy día ya no se puede reprender un hijo porque pues no es permitido. En esos tiempos sí. Para mandarlos a la escuela los llevábamos, quiera que no, lloraran o no lloraran, allá los llevábamos. Pero como en esos tiempos, pues gracias a Dios cuando ellos ya estuvieron grandecitos ya había escuelas. Porque cuando nos criamos nosotros, los papás de nosotros pagaban a una muchacha para que nos enseñara alguna cosita allá en el campo. Entonces, en esos tiempos, dar gracias a Dios que de aquí se llevaron a la profesora Inés Alviar, que era hija de doña María Santos. Ella nos enseñó. Doña Eunice, que es la esposa, que fue la esposa de don Alirio Palacios, que él sí vive, pero ella ya se murió. Doña Leonor, que ahora nomás murió, esa fue una gran profesora para nosotros. Ella fue la que nos enseñó a, siquiera que aprendimos a firmar. Porque eso era la base principal para nosotros, aprender a firmar. Y en esos tiempos era bonito, llegaba la tarde, se reunían en la casa con mi papá y mi mamá, y esas cuadrillas de peones que había, se reunían a tocar guitarra, a cantar, y después se ponían mandaban a traer guardiente y a bailar, porque era bonito en esos tiempos. ¿Y cómo eran los bailes antes? Los bailes era bambuco, que nos enseñaban que la danza, que el porro, eso era bonito, porque la profesora nos enseñaba esas cosas. Sí, eso era muy bueno, pero pues entonces era sano, no había ese peligro que ahora, porque si se juega de noche a traer un aguardiente hay peligro. En esos tiempos no pasaba nada, mijo, era bien tranquilo. Eso era bien. Otra cosita, abuela. Usted me comentaba una vez, o no recuerdo bien, que si usted estuvo presente cuando hubo la erupción del volcán, cuando explotó el volcán, ¿cómo se miraba desde allá donde ustedes vivían? La ceniza. La ceniza, todo, humo y ceniza. Me dijo, ¿hasta dónde llegaría la ceniza? Porque mi papá contaba que decían que hasta mercaderes llegó la ceniza, sí, de ese volcán. Mi papá nos contaba, porque nosotros en esos tiempos muy pequeñitos, ya pues mi hermana sí ya había estado pues más señorita. Pero mi papá nos contaba eso, que le habían contado, sí. En una época, pues, sí. Yo preguntaba la primera vez que la piedra había hundido una ciudad por acá, iba un pueblo. Esos tiempos fue así, mijo, que mi papá nos contaba, pero en ese tiempo yo muy pequeña, porque yo tengo ya 75 años, y eso, ¿de eso cuánto hará, mijo? 65. 75 tengo. 107 años. No ve, pues, claro. Sí, mi papá nos contaba eso. Bueno, sí, mijo. Otra cosa, las comidas, que ¿cómo se alimentaban ustedes? ¿Con qué se alimentaban? ¿Con qué arepas? Vea, mi amor, esto era así, vea. Mi papá trabajaba mucho, ¿no? La casa de mi papá fue una casa de abundancia. Eso, allí había víveres de lo que se quisiera. Si quería de buen clima, había de buen clima. Racacha, yuca, batata, todo eso había. Y para el Carmen ya se daba, era el trigo, alverja, maíz. Eso había abundancia. Entonces, en ese tiempo nos manteníamos con las cosas de trigo, salmoler por cargas, eran esos tiempos. Bueno, En la cebada había la que quisiera. Lo que era de la montaña, haba, oca, el olluco era escoger el más grueso, me dijeron los tiempos. Ahora, ¿Qué es la oca, abuela? ¿Qué oca es una fruta que se da, es larga y tiene como... Es como la zanahoria, pero es... Es indiferente, tiene muesquitas que, y es larga y blanca, se asolea para podérsela comer. Con leche se la comíamos en esos tiempos. Si era el cilantro, era amontonarlo para que se pudriera, porque nadie lo... Lo usaba casi no para alguna sopa. ¿Cuántos hijos tuvo su papá? ¿Cuántos siete, hijos son por total ustedes? De mi papá, hijos siete. ¿Siete? ¿Seis? Sí. Siete, no, bueno. Se murió. ¿Hace cuánto no come una de esas frutas? ¿Qué es eso ya cuántos años? Una oca. Una oca ya cuántos. Eso ya casi ¿La ha visto otra vez o no? Yo las vi en pasto ahora que fui. De resto, ¿cuántísimos años que ya no se ve? Por acá ya no se ve. Pues traerán o no traerán acá a la plaza solamente, si no, no. Eso les cuento. Pues que en ese tiempo era bonito porque siquiera uno se reunía con la familia. Pero hoy día ya es diferente todo. Señora, usted dice que en esos tiempos se congregaban en las tardes, hablaban mucho, compartían en familia. ¿Hoy por qué cree que no está ocurriendo eso? Por la televisión. ¿Solo la televisión? O ya ellos se van a estudiar, los hijos en esos tiempos, hacíamos bizcochuelo, que era muy rico, el pan de maíz, el pan de almidón, el pan de harina, el dulce negro, que se le llamaba el chicharrón, el manjar blanco también lo preparábamos. Y eso sí hacíamos nosotros. Y si era de comida, pues, de todo lo más rico que había, pues. Gallina, sí. Cuy. El cuy, eso no faltaba. La carne no faltaba, porque mi papá fue hombre que tuvo sus cosas y mi mamá siempre pelaba esos marranos para tener esas olladas de manteca, como hoy día ya todo es que les hace daño. En esos tiempos no nos hacía daño nada. El trigo se preparaba, que decíamos nosotros, las telas. Eso se remoja la harina y uno va haciéndola con los deditos así y ya, ya se telita y va arrancando. La echa las... Sí. Sí, señor. ¿Usted comió zurullos? Sí, revuelca, se coge la masa, se revuelve con lo que usted quiere echarle y después medio se suazan y después se abre la ceniza y se entierran y se le tapa con ceniza. Y la ceniza ya después que uno lo saca ya salen reventaditos y bien asaditos, se limpian con un pañito y ya quedan bien limpios y nada de ceniza. También me contaban que había alguien en la familia que en las tumbas escribía en piedra los nombres de las tumbas. ¿Cómo era eso? Es que mi abuelo Fidel, él era el labrador de piedras. Entonces él es que escribía así, porque él todavía tiene las dos ruedas que ha hecho, que las han puesto encima de donde él ha muerto, son hechas en piedra, mi hijo. Y ahí está la cruz y las piedras, hechas en mera sí, piedra. Sí, eso, las lápidas. Así que en Briseño, sí. Mire que habían unas rosas que habían hecho. También, sí, en piedra, porque él labraba eso. Mi las, papá las tallaban las piedras. Mi abuelo era el que trabajaba abuelo. Eso. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, Santo Ledesma. A ver, yo les voy a decir primero unas adivinanzas. En el patio de mi casa tengo una mata de poleo. Piensan que estoy en lambre y estoy en mi regodeo. Bueno, yo les voy a conversar una historia, ¿no? Cuando yo tenía 12 años, andaba en el alto de los Ledesmas con los primos. Y nos subimos a un palo de motilón y cuando un muchacho pequeño tire y tire motilones y todos a pelear por los motilones, pero él no se miraba sino el cuerpo, pero los pies no se le miraba. Y cuando ya nos bajamos todos a juntar los motilones, cuando con qué gana de comer los motilones, cuando y le miramos que los pies eran los talones para adelante, a correr pero matándose. Pues no se nos ponía, pero había sido el duende. ¿Por qué? Por entretenidos, pues toda la muchachada pequeña, pues él subió tirando y ya se bajó y ya lo miramos de los talones para adelante. Entonces todo el mundo se asustó, pues. Bienvenida, tía. Bueno, como voy a empezar por un cuentico, ya sucede de que había una mamá que tenía una hija muy malcriada, ¿no? Esa hija la llamaba y ella le hacía que... Bueno, entonces le dijo, bueno, te tienes que ir a confesar, porque eso ya no te lo convengo que sigas así con esas groserías. Le obligó a irse a confesar. ya se fue a confesar y le dijo, padre, me acuso que yo soy muy hombrera. Entonces le dijo el padre, ¿y con cuántos al día o a la semana o cuántos? Con el uno y con el otro, con el uno y con el otro. Bueno, entonces yo paso como a agradecerles a ustedes por este aprecio que nos tienen, porque para mí es un aprecio. Terapias para nosotros, que somos algunas que somos más viejitas y jóvenes y que estamos aquí, ¿no? Les agradezco mucho, porque yo nací en 1930, tengo 89 años cumplidos, ¿no? Pero les agradezco y me siento capacitada para estar en esto, para trabajar, dándole gracias a Dios por mi vida en abundancia, por todo. Le doy gracias a mi Dios. También comparto con ustedes juventud. Quiéranse, estímense, respeten a sus padres, respeten a sus familias. Eso es lo que yo les puedo decir, ¿no? De decir, ¿cómo más les puedo decir? Respeten a Dios, porque con Dios todo se alcanza. Cuando se habían abatido de esa enfermedad, porque esa es una enfermedad o un vicio, entréguesen a Dios, que lo saca de todas esas cosas, ¿no? Eso es lo que yo les puedo decir a toda la juventud. Estímense, no teman, no teman que nada les va a pasar. Si ustedes desprecian a esa gente vendedora que venden y que les amenacen, no crean que les van a hacer nada. Sean fuertes, sean valientes, respeten ustedes mismos, a sus padres y a la religión propia que tenemos, ¿no? Eso es lo que yo les puedo decir y muchas gracias. A las señoras que están en embarazo, van donde mí. Yo las atiendo con mucho gusto, les atiendo el proceso del embarazo hasta el fin. No atiendo el parto como lo hice antes. Yo fui partera, iba a las casas, allí atendía los partos. A veces partos que fueron de pie, que estaban, íbamos al hospital con las señoras, incluso me decían los médicos, pero ¿cómo si está de pie? Le dije, eso es fácil, la barriga está espaciosa, volteémoslo, pues ayúdenos a voltear. Cogía, volteaba el muchachito poquito a poco hasta ponerlo hasta en su sitio, que es el hueso púbico, ¿no? Sí, señor, cójalo usted, doctor, que ya está listo, porque ya estaba en la época del parto, ¿no? Bueno, la dilatación se empezó. ¿Qué es la dilatación? La dilatación son 10 centímetros, ¿no? 10, hasta terminar el último, ya se utiliza el parto y ya se puede atenderlo, ¿no? ¿Qué anécdotas le pasaron a usted? ¿Qué historias, qué anécdotas le pasaron recibiendo esos partos? Porque me imagino que no solo fue aquí, acudió a asistir a muchas mamás, a muchas embarazadas en el campo. En el campo me sucedió ir a donde, a La Vega. Aún vive el señor, que es el compadre Evangelio. El primer parto lo atendí, que fue de una niña. La niña se la saqué, nos hicimos compadres, fuimos al otro. O sea, parto. Que usted iba por doble partida, sacaba al niño y se hacía comadre. Exactamente, eso hacían. Bueno, entonces en el segundo parto yo ya toqué y le dije, compadre, esta señora la tiene que llevar al hospital, el niño viene de pies. La señora se opuso que no y que no y que no. No, no, no quiso venir. Que se moría en la casa, pero que no venía acá. Bueno, entonces ya fui, le dije, este parto está difícil, vámonos. Hicieron la chacana para traerla y se opuso, dijo que no venía. Oiga, cuando ya se produjo el parto, ya salieron los pies, ya la agarré, le dije, no señora, no se me... Porque más antes era de rodillas los partos, ¿no? Así se enseñaban y así se acostumbraron y así pasaban las cosas. Le dije, acostarse. Y ahí la tuve, ayudándole, dije, ayúdenme, porque el niño se muere. cuando el niño ya nació el cuerpo y se quedó la cabecita ya y ya en la posición, el niño empezó como a patalear. Ahí sí ya se arrepentía el compadre Evangelio. Agarré y le dije, ayúdeme por Dios de allá a hacer la fuerza. Tanto fue, ya nació el niño desmayadito. Entonces agarré y le empecé a dar aire poquito a poco así, boca a boca. Bueno, el niño ya medio se movió, me decía mi compadre, sople duro, compadre, comadre, quite de aquí, le dije. Déjeme, ¿no? Entonces ya lo colgué, lo palmoteé todito y botó esa babasa, se la saqué. Y ya cuando el niño, ese compadre se volvió loco, gritaba, corría cuando vio al niño. Esa es la historia de un parto difícil que me tocó en el campo y lo salvé. El niño se llama Javier, el hijo de Evangelio, un muchacho con grande suerte, tiene sus buenas cosas, es cacharrero. Uh-huh. Ya reconocí, me dice la madrina también, y no soy madrina de él, pero él sí me dice la madrina. Sí, bueno. Había que darles la agua de la platanilla, ¿no? La platanilla se le daba, eso se le daba, pero más sin embargo, había que trabajar, había que saber, porque lo que le estoy conversando es saber, y ayuda de Dios por lo menos, ¿no? Yo en esas horas sí le pedí a mi Dios fuerza y que me ayudara en ese parto, que no me dejara que yo fracasara. Y nunca tuve un fracaso. Perdón. Ahí yo me fue a sacar, ¿se acuerda? De la Zairo. Y nació el niño bien completo, bien bonito, y ella fue con mi esposo a operar. Ah, bueno. Sí, señora. Así fue, bueno. Llegó a las 3 de la mañana y eso en un cuarto de hora llegó. Bueno, esa está una historia de una señora que puedo comprobar con ella de que supe trabajar. Bueno, otra señora, yo tenía restaurante, ahí me fue una señora que le diera trabajo, le di. Estuvo un mes y había estado peleada con el esposo. Un esposo le decía, había tenido 3 hijos de él, después se perdió y se fue para la casa. Al mes se me perdió un día y una noche, al otro día ya fue. Me dije, ¿qué pasó? Dijo, estuve enferma. Bueno, le creí. Bueno, siguió ahí, cuando después se fue, le dieron los ascos. Le dije, ¿usted qué pasó? ¿Usted vino embarazada o qué? Me dijo, no. Como se estuvo un mes más, le cogieron los ascos, se fue. Cuando ya iba a ser el parto, llegó a la casa, llegó porque malísima, casualmente completando los 9 meses. Nos fuimos, no tenía carné ella, no me la querían recibir. Le dije, tenga carné o no tenga, recíbala, porque qué va a tener el niño en la calle, está aquí en el hospital. Ya que no, que le falta 15 días. Le dije, no, doctor, está cumpliendo 9 meses. Y ese niño está de parto, de pie, no puede seguir la señora yéndose para San Pablo, estando aquí, hágame el favor y me la atiende. Entonces, ese fue el parto que yo le dije, de pies que estaba, ¿no? Entonces, le dije, no, pero si ese estómago está flojo, volteémoslo. Dijo, a ver, ¿cómo lo vamos a voltear? Estaba en la cama donde la pusieron, lo volteamos, le dije, ya, doctor, ya está volteado el niño, ya tenía la cabeza aquí en el hueso púbico, los pies para acá. Dijo, bueno, señora, saliste ganando, y la llevó, y al ratito me pasaron el niño, vivo y bien. Eso es la historia. Déjenos con esa otra copla que usted sabe, esos cuentos, un cuentico completo, a ver. ¿Qué cuento será que le voy a decir? Bueno, paso por agua y no se desagua, pasa por peña y no se despeña, ¿qué será? La nube. Bueno, especialmente le quiero agradecer a todas las madres que están aquí, porque todas vinieron con mucho amor a expresar lo que ya saben. Y acá los jóvenes, muchas gracias por estar aquí atendiéndonos, y a don Guido y a todos ustedes. Muchas gracias. Y yo de lo que sé, pues me recuerdo muy poco. Por ejemplo, antes había mucho respeto para con los padres, ¿cierto? Eran las correrías, y se iba tanta gente con él y de a caballo y con una imagen a las veredas, ¿no? Y eso era pues muy bonito. Y allá pues se hacían las podesías, se hacían recibimientos, ¿no? Y pues a la hora de la misa se iba con manto, era un manto en la cabeza, bien colocado, bien que le cubriera la espalda, ¿no? Muy bonito. De eso me acuerdo de muchas podesías que mi mamá, que está aquí presente, me enseñaba, ¿no? Entonces les voy a explicar una. Al sacerdote, mírenlo ahí, sereno y pensativo, pensando en lo profundo de su anhelo, en su cabello mudo entrecendoso se retrata cada pensamiento dudoso, convertido está en la Santa Biblia. En su santa hora encierra la palabra de amor que nadie sabe, porque él es solo la tierra conoce del Espíritu la llave. Él es el peregrino a quien no cansa esta senda escabrosa y solitaria. Un astro le alumbra la esperanza y un blau color le apoya la plegaria. Cuando en sus manos trémbula levanta la hostia inmaculada sacrosanta, una estrofa de amor su pecho canta que se refleja ardiente en su mirada. La última adivinanza, ¿me va a decir más? La última adivinanza es que me van a adivinar, ¿no? No, pues es que les estoy conversando, ahora me lo va a pedir. Bueno, que la olla es de palo y el cucharón de carne, ¿qué será? ¿Cómo? Que la olla es de palo y el cucharón de carne, esa adivinanza, ¿qué será? A ver, pobre. Dígame. La olla es de palo. La olla es de palo. El cucharón de carne, mueva que mueva y para todo mundo alcanza. ¿Está pato? No. El púlpito. Muchas gracias. Soy el padre. Bueno, quiero agradecerles por aceptar el proyecto. Está solo para mujeres, para hacerle un homenaje a la mujer cruceña. Entonces, hoy ustedes están en representación de las mujeres cruceñas y les está haciendo este homenaje. Entonces, es importante que ustedes que conocen la historia y todo, resaltemos hoy una mujer cruceña, o varias, las que ustedes tengan en mente. Gracias. Muchas gracias. Yo me acuerdo especialmente de la señorita Noemi Salcedo, que fue la fundadora de la Normal Rural de la Cruz. Así se llamaba, Normal Rural, porque se preparaban solo 3 años para trabajar especialmente en el campo. También después de ella está la señorita Ernestina Bolaños, que fue compañera de la anterior, de la señorita Noemi Salcedo. Ella trabajó en la anexa. En ese tiempo el Ministerio de Educación mandaba inspectores escolares para revisar, para ver cómo andaban las cosas, y ella fue una persona que supo poner en alto la institución. Fue rectora de la Normal. Y otra persona que desde su profesorado, la señorita Targelia Bravo, educadora por muchos años, trabajó en primaria, trabajó en secundaria, y fue una persona que no solamente se dedicaba a las labores de la Normal, sino también a hacer, digamos, no diré obras, ¿no?, pero sí sus enseñanzas en la sociedad, en la cruz. Ella era la que promovía que las procesiones, que las novenas, que el desfile, que el festival, todas esas cosas, y por eso se hizo ella una persona muy prestante, que todos los que somos de ese tiempo la recordamos con cariño, con gratitud. Bueno, muchas gracias, como les digo nuevamente, por asistir a la invitación que les hace la, que les hizo la biblioteca. Como les dije, hoy estamos haciendo un homenaje a la mujer cruceña y ustedes han compartido y le dejan historia de vida a todas las generaciones. Muchas gracias por ser parte de este grupo de mujeres ejemplares de la Cruz Nariño. Vamos a... ¿Cómo es la dinámica que vas a repartir? Ya. Bueno, me repito mi nombre es Eliana, yo soy, pues mi familia es de acá de la Cruz Nariño, estoy muy contenta de poder escucharlas hablar de esto, de este lugar que es tan bonito, ¿no? Para terminar, quería invitarlas a compartir un poquito ya de conexión entre nosotros los jóvenes y ustedes, así que para terminar los invito a que dejen las cositas en la silla y nos paremos y nos pongamos alrededor de esta mandala que hicimos con mi compañera Nata. ¿Alguien sabe qué significa una mandala? ¿Para qué sirve? Una mandala es algo que se hace colaborativamente, que simboliza la armonía entre los seres humanos, y aquí lo simbolizamos con estas flores. Hicimos una cruz en símbolo del nombre de este pueblo, que es la cruz. Y tenemos también unos detallitos que hacen parte de esta mandala, sí, pero antes de entregárselos quisiéramos que vengan, dejen sus cositas ahí, se paren un ratico y nos pongamos aquí alrededor de este círculo para hacer un cierre muy bonito y muy lleno de energía. ¿Listo? Los chicos acá, ayudemos a las abuelitas, pongámonos entre ellas, que no estén juntas, entrelazándonos. Vamos a tomar de las manos, que nadie quede por acá. Entonces, la mano izquierda recibe la energía del compañero, de la compañera, y la mano derecha da. Recibo con la izquierda y doy bien recibido y bien dado esa energía que se siente. ¿Listo? Y nos vamos a ver todos. ¿Listo? Y vamos a respirar. Vamos a relajar las manos, así que caiga, que se sienta hasta el peso ahí del compañero que está ahí. Se siente como la mano acá. Nos miramos todos. Y vamos a respirar una respiración muy grande. Y botamos. Respiramos y botamos. Estar conscientes de que estamos respirando es estar conscientes de que estamos vivas, de que estamos vivos. Esa es la señal. Cuando alguien se muere, ya no respira. Nosotros respiramos. Todavía estamos aquí compartiendo nuestras historias y nuestra vida. Y nuestra energía, que en este círculo pasa por todos estos cuerpos. Y es como un circuito de energía, un circuito de luz o de energía que nos estamos compartiendo. Yo comparto la suya. Yo ya tengo su energía. Yo tengo la de todos. Ustedes tienen todos, ya tienen mi energía, ¿sí? Y la respiración. Vamos a respirar con una respiración así, las manos hacia arriba. Tomamos y exhalamos. Una más. Y exhalamos. Y en esta última gritamos. ¿Listo? 3, 2. Y para terminar esta mandala, ¿cómo se siente gritar? ¿Cómo se siente gritar? Vamos a gritar una última vez, pero primero mira. En esta mandala hay unos detallitos que les vamos a compartir a las abuelitas, ¿listo? Entonces, los jóvenes, los niños, son estos cachitos pequeñitos que están ahí que los hicimos con nata, ¿sí? Entonces, los tomamos y a cada abuelita, a cada uno se lo pone, ¿listo? Damos un grito, cada joven toma uno de esos y se lo pone a una abuelita, ¿listo? 3, 2, 1. Y grito. Zapatos pisando un terruño plantado en el norte del sur donde me arrullo. Temprano en la mañana despierta Doña Juana,